chunks of memories still to come. We found things to do in stormy weather. Long may you run. Yeah, long may you run. Long may you run. Although these changes have come, when I last saw you alive. But we missed that shift on the long decline. Long may you run. Yeah, long may you run. Long may you run. Although these changes, de Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. it just now. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling your name. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos. Recordá que siempre hay una melodía que te llena de bellos momentos. A partir de ahora, disfrutá de esta tarde con las canciones que son únicamente para vos. Quédate, que este lunes te hacemos iniciar la semana bien arriba. Dale, quédate. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Qué bien, empezamos este día lunes con un poco de frío, con mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Tenemos baja temperatura, qué lástima, pero bueno, nosotros le estamos poniendo acá este calorcito con la música, como decía Liliana Gutiérrez ahí en un mensajito. Se nos cortó para variar ahí el Facebook, nos cortó el programa, pero bueno, ahí retomamos inmediatamente, así que le damos la bienvenida a todos los que están en el vivo, a todos los que están por medio de streaming, a todos los que están por medio de la aplicación, que ya hay mucha gente conectada también por la aplicación, ¿eh? La gente le gusta ya escuchar por ese medio también. Así que bueno, los que están por medio de la emisora, tal vez que van viajando por acá, por la zona de Calchaquí, Quilmes Oeste, te está haciendo compañía ahí para que vos estés disfrutando en tu casa, en el auto, donde quiera que vayas, ¿eh? Así estamos con la música en Vox 102.9, esta vez de la mano del señor Kevin Pintos. Hoy no nos acompaña Fede, lamentablemente lo vamos a estar extrañando, recién casi saliendo del trabajo está Fede, así que bueno, le mandamos un beso enorme, lo vamos a extrañar, hoy lo vamos a extrañar y mucho. Así que bueno, beso enorme para Fede. Así estamos con la música en Atmósfera Pesada hoy, día lunes 8 de julio del 2024. Vamos. Again in the Así estamos en atmósfera pesada, con un cielo despejado, con una humedad del 46%. El cielo se encuentra mayormente despejado y tenemos una temperatura muy baja, 6 grados la sensación térmica. Hoy hizo menos 1, terrible como estuvo el frío hoy. Bueno, yo no lo sentí mucho porque me levanté bastante al mediodía, diría yo. Pero bueno, así se la pasa mejor, ¿no? Pues adentro de la cama, calentito. Hoy no hace frío. Yo tenía frío hoy para hoy no mí. Hace frío. Bueno, vos porque tenés muchas calorías, Kevin. ¿Qué me querés decir? Y bueno, eso, que tenés muchas calorías. Estamos saludando a la gente que está por medio de streaming. Teníamos en el primer vivo que estábamos transmitiendo a la señora Sonia Jiménez. Yo calculo que ya debe estar conectada en la aplicación. Sonia Jiménez, que me decía, buen programa, besotes a pleno con el show. Gracias, Sonjita, gracias por acompañarnos cada lunes. Hoy también la estuve escuchando hasta el último minuto. Desde el primer minuto hasta el último minuto, una genia. Nos hace ahí la propa, siempre, a la Vox, a la 102.9. Y bueno, nosotros también hacemos lo mismo, la estamos saludando y le estamos recordando a la gente que ella está todos los lunes, con los lunes de la Morocha de 15 a 17 horas en la sintonía de Radio Voz 106.1, la mejor radio de zona norte, Radio Voz. No te lo podés perder, todos los lunes de 15 a 17 horas, Sonjita Jiménez te hace compañía con la mejor música, con el country, con el americano, con los soul. Hoy estuvo pasando unos soul verdaderamente hermosos, Así que bueno, gracias Sonjita por acompañarnos. También tenemos a Carlos Ibarra, a Carlos Salazar, a Elvio Ibáñez, que nos decía buenas tardes. Hola Elvio, hoy tuvimos el agrado de conocerlos con Oscar, a Elvio, un buen amigo de Kevin. Así que bueno, la pasamos muy bien el sábado, fuimos a bailar y bueno, él nos acompañó, o nosotros lo acompañamos a él, como lo quieras ver, y la verdad, muy linda persona me pareció. Así que bueno, gracias ahí a esos amigos de Kevin que le hicieron el aguante en Remix Rock. Lindo la pasamos, bailamos bastante y la gente se sintió a gusto. Muy buenos amigos, la gente que acompañó a Kevin, que le hizo el aguante ahí. Estoy muy, pero muy contenta de los amigos que tiene Kevin, la verdad. Muy linda gente estuvo sentada en la mesa comiendo un rico asadito. Así que bueno, nada, eso, quería agradecerles a todos por ser los amigos de Kevin, Bueno, seguimos saludando ahí a Lili Gutiérrez, que decía frío, pero atmósfera nos da calorcito al cuerpo y al alma, nos decía. Gracias Lili por acompañarnos. Fede dice, traten de no pelear, me decía, en un mensajito por WhatsApp. Es imposible. Es imposible que nosotros no peleemos. En algún momento, en algún corte, seguramente vamos a estar peleando. Hoy vamos a tratar de comportarnos hoy, Kevin, porque estamos solitos. Hoy estás sola, no tenés quien te defienda. No tengo quien me defienda, así que bueno, voy a tratar de portarme bien, Kevin. Mira, como así, como los perritos que están asustaditos estoy. Bueno, gracias Fede, gracias por ese mensajito. Nos decía hola compañeros. Así que bueno, nos quedó por ahí en el camino el compañero hoy. Alicia de Varela nos decía, feliz día de la independencia, excelente comienzo de semana, excelente comienzo para vos también. Alicia, muchísimas gracias. Ahora el próximo tema se lo vamos a estar dedicando a todos. Alicia Varela, Fede, por supuesto, a Cris Aguirre, que también nos acompañó ahí en la noche de Remy Rock, en la noche de los clásicos, Bailó bastante, Cris. Bailó mucho con Ariel Luca. Dijo, recordáselo a Kevin, porque bueno, para que sepa que le bailé toda la tanda. Dijo que le agarró muchos calambres. Ah, sí. Bueno, yo estaba igual. Así que la acompaño en el sentimiento. Yo estaba igual toda la noche con calambres. Hace mucho que uno no hace ese esfuerzo del baile, ¿no? Bueno, a Lili Gutiérrez, también a Elvio Ibáñez, a Carlos Salazar, a Carlos Ibarra y a Sonia Jiménez, este próximo tema dedicado para ellos. Vamos. There's no time to regret. Temptations dig wet with his same old safe bed. Far interesada. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Así seguimos escuchando la buena música de Kevin Pintos. Cómo vamos a extrañar a Fede hoy, cómo lo vamos a extrañar, mucho, mucho. Bueno, tenemos a María Ángeles, que le decía plaga a Kevin, ¿eh? Y lo estaba cargando porque dice que Kevin bailó hasta cumbia, ¿eh? El hasta me parecía muy extenso, muy grande el hasta, porque rock no. Hoy le decía a Kevin, mirá que sos raro, hijo, ¿eh? La cumbia no te gusta, pero bailás cumbia y no bailás rock. La verdad que es raro, mi hijo. Tendría que alguien, alguna chica, que se quiera prestar, por ahí María Ángeles, se presta a enseñarte a bailar rock and roll. ¿Qué decís vos, Ken? ¿Está loca vos? ¿No te llevas bien con María Ángeles? No me la presentaste, te digo, ¿No te dijo lo mismo ella? Nos sacó unas fotos ahí, Bueno. Dijiste que no éramos amigas, así que... Bueno, pero fue un chiste, porque la verdad que me mató con las fotos. Sacó ahí con el flash muy de golpe... Y la verdad que, bueno, uno se le ven todas las arrugas y eso es lo peor para una mujer. Seguimos saludando ahí a Juan Daniel Tano, que decía se cortó, sí, se nos cortó ahí el programa. Pero bueno, volvimos. Si vos te bajás la aplicación, vas a ver que no te vas a dar cuenta que se corta el programa. Estuvo presente también. Estuvo presente, no me lo presentaste tampoco. Así que bueno, venís en falta, Kevin. Estás colgadísimo, te digo. Había que levantarse un poco de esa silla y caminar conmigo si querías. Bueno, estamos también acompañados por Griselda, que compartió el programa. Una genia siempre, Griselda. Así que le mandamos un beso enorme, enorme a ella, a esa rubia impresionante que siempre nos hace el aguante compartiendo el programa. Walter Fernández nos dice buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Walter, ¿cómo te va? Seguimos acá escuchando buena música, ¿te parece? De la mano de Kevin, vamos. Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. I think it's the time. These things are all little lies. killing innocents. Y nosotros estamos como queremos en este primer día de semana, ¿eh? Este lunes, lunes 8 de julio, el día de los videojuegos es hoy, ¿eh? Yo calculo que debe ser porque hace mucho frío, la gente le gusta estar en casa ahí arropaditos jugando los videojuegos. Solo que hoy te vas a poner a escuchar Atmósfera Pesada. Está para matecitos, para café y también está para un ocho hermanos. ¿Qué decís, Kevin? Para calentar la garganta. La gente del otro lado, ¿habrá tomado alguna vez ocho hermanos? Yo tomé en alguna ocasión esas petaquitas así chiquititas, esos vasitos así chiquititos. No, sí, también le daba. Calentaba bien el lunes, el lunes pasado te acordaste del vino y todo, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, nunca me puse borracha, pero tomar he tomado, como yo todos. Yo tampoco. No, vos no, jamás, jamás ni nunca, Kevin, ¿eh? Bueno, estamos con la gente, con Mica Traverso, que nos está saludando. Nos decía buenas tardes, hola Mica, ¿cómo te va? Juliano Martín Cuculiza, Córdoba. ¿De dónde será este señor? Porque, no sé, tiene un acento, ya lo estoy escuchando con un acento, ¿eh? Me decía ahí que dice las arrugas, los más lindos rasgos de amor que nos da la madre naturaleza. Si vos lo decís, a mí no me parece muy linda las arrugas, pero bueno. Pero mi mamá se pasó de arrugas. Y bueno, ya soy abuela, estoy grande, ¿qué va a ser? Ya no pude bailar mucho, me dolían las rodillas. Y bueno, uno está grande. Te agarraron calambre. Me agarraron calambre. Así que bueno, eso es la vejez. ¿Qué va a ser? Ya empieza a aparecer la artrosis. Bueno, seguimos ahí con más música. Kevin, ¿te parece? Vamos. City. The way I feel is a doggone pity. Teardrops falling down the mountainside. Many times I've been here and many times I've cried. We used to be so happy looking from above, high on a mountain of love. Night after night I've been standing here alone, weeping my heart out to cold red dawn. Hoping that you're lonely and you come here too. Hoping just by chance that I'll get a glimpse of you. Trying hard to find you somewhere from above, high on a mountain of love. The mountain of love, the mountain of love. Sure seems so changed. Used to be the mountain of love, but you sure changed its name. Way down below there's a half a million people. Somewhere there's a church where the gates are stable. Inside the church there's an altar filled with flowers. Wedding bells are ringing and it should have been an hour. That's why I'm so lonely, living here above, high on a mountain of love, high on a mountain of love. Mountain of love. Con frío, pero con buena música, todo es más lindo. Se siente todo más cálido, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con la gente que está conectada por medio de streaming de Kevin Jair Pintos. Hoy te podés comunicar al número de Kevin, porque así no se nos tilda tanto la máquina. Dale, manda tu mensajito al 11 64 53 47 16. Te comunicas acá. Wow. No sé por qué tartamudeé. Te comunicas con Kevin y bueno, ahí le dejas tu audio o tu mensajito escrito y te sacamos al aire. Dale, seguimos nombrando a la gente que está ahí enganchado escuchando Atmósfera Pesada por el Box 102.9, con Carlos Salazar. Estamos acompañados con Mónica Gallardo, con María Ángeles. Dice que bailó Kevin cumbia, cumbia. Y bueno, fue filmado por los amigos ahí. ¿Qué amigos tenés, Kevin, Salieron como 6-7 a filmarte, así que hay muchas filmaciones por el mundo, diría yo. Dos temas, cuatro cámaras. Bueno, así te quieren. Liliana Gutiérrez nos daba las gracias por el tema que le habíamos dedicado, nos manda besitos. Marina Lavalle nos dice buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marina, te preguntaba si seguís, si seguís hoy la joda. Dice. Obvio. Obvio, dice Kevin. Ahí se conectó mi supervisor, que no se enteró. Ah, bueno, no se va a enterar, seguramente por ahí no se va a enterar. Cristina González también nos está acompañando, nos decía hola, hola, ¿cómo te va? Y seguimos ahí también con Juan Servín. Y Giuliano decía que es de Perú, ¿eh? Me parecía porque dijo saludos peronchos, algo así, ¿no? Algo así, Kevin, decía en el mensajito. No, peroncho no, bueno. ¿No? ¿Peroncho no, ahí no te, era? Peruanchos, ¿cómo era? No sé, algo así, no. Se me fue el mensajito. Perusalén. No, Perusalén no era. Perusalén era. No. Peroncho. Bueno, ahora lo voy a buscar al mensajito. Peroncho somos todos los de Perón. Sí, puede ser, puede ser. Así que desde Perú nos están escuchando. Dale, Giuliano, compartí el programa, que seguramente ahí hay gente que quiere escuchar buena música, quiere escuchar rock and roll, quiere escuchar los temas de Kevin Pintos en estas 2 horas, ¿eh? Hoy lo voy a tener que aguantar 2 horitas largas, diría yo. Kevin, así que bueno, dale, compartí el programa, así empezamos a recorrer el mundo con esto que tanto nos gusta a todos. Mientras tanto, vamos subiendo el volumen, vamos dejando que la gente se vaya conectando cada vez más y bueno, la pasamos lindo en este día fresquito, en este día frío de invierno, vamos. Son tus canciones, sos vos, Vox 102.9. Y hoy tenés todas las razones del mundo para que estés con nosotros, ¿eh? Dale, te hacemos compañía hasta las 21 horas con todo lo mejor que tenemos, con la música, por supuesto, ¿eh? Bueno, seguimos saludando a la gente. Esther Padín está ahí. Hola, Esther, ¿cómo te va? Juan Servín, que también nos estaba acompañando con un mensajito que nos decía, hola, Kevin, buenas tardes, noche. Desde Tigre, ¿eh? José te saluda, dice. Bueno, bienvenido, Juan Servín, a otro lunes más. Y tenemos también a Lili Gutiérrez que nos dice, me decía Chin Chin Ocho Hermanos, y te estaba ofreciendo una chica, dice, para bailar rock and roll, dice que baila muy bien y que vive por ahí cerca, no sé dónde será por ahí cerca, pero bueno, ahí le estaba comunicando a Kevin que puede aprender a bailar rock and roll en cualquier momento, es solo falta que se decida. José Luis Ovalles, el señor Charlie también nos está acompañando, de Melanie Rock, gracias por acompañarnos en este lunes frío en la ciudad de Buenos Aires. Franco Sousa dice, mañana paso, afeitate, le dice a Kevin. Mira, ya te está controlando, ni siquiera hoy, que no estás trabajando, te está mandando el mensajito que mañana te afeites. Que venga, en vivo. Que venga tranquilo, si no estoy... Que se quede él. Ah, bueno, ahí estamos. Entro la tarde. El mensajito entonces. Entro la tarde. Bueno, por eso te hiciste ese, el canchero. Bueno, ahí seguimos. Seguimos con más música. I woke up this morning, baby. I woke up this morning, baby. You know that I feel so fine. You know I need you. You know that I love you. This is my place of love, too. My place of love. My place of love. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Estamos abriendo ese baúl de los recuerdos en esta tarde de lunes. Y estamos saludando ahí a la gente, a Gustavo Ferreira, que nos decía muchas gracias, buenas noches. Buenas noches para vos también, Gustavo. La Morito, Moro Rock. Hola, Moro, ¿cómo te va? Apareció, apareció una vez más. Tal vez no se escucha por ahí sin hacerse presente, ¿eh? Pero bueno, bienvenida un lunes más, Moro, por estar haciéndonos compañía, ¿eh? Marcela Elizabeth Espinosa nos decía buenas noches y que nos está escuchando desde Ciudadela. Un beso enorme para toda la gente de Ciudadela. Maribel Jaramillo también está ahí acompañándome. Gracias, hermanita, por siempre estar. Te quiero mucho, mucho. Juan Servín dice saludos a toda la gente de Fiorito, en especial a Angelito y Norma, y felicitarlos por el evento solidario que se hizo en el Club La Bolsita, ¿eh? Así que bueno, nosotros también le mandamos ahí un saludo enorme ahí a Angelito y a Norma desde acá, desde Quilmes, desde la ciudad de Quilmes, ¿eh? Dale, vamos con más música, vamos subiendo ese volumen que por los parlantes te vamos a buscar. You're so fine, and I'm so glad you're mine. Ooh. You're so fine, and I'm so glad you're mine. But when it comes. esto continúa, porque esto es lo que estabas esperando. La buena música de Kevin Pintos, ¿eh? Nos decía Alicia, dice, hace muchos años que no tomo anís, ocho hermanos. Mi papá siempre tenía y mis hermanos les tomábamos hasta que un día nos pescó tomando su bebida invernal. Se mata de risa, Alicia. Tal cual, Alicia. Comparto junto con vos. Mi papá siempre tenía su botellita ahí de ocho hermanos y recuerdo haber tomado ahí ese poquitito que calentaba bien la boca, te quedaban los labios como piturro más o menos con el ocho hermanos. ¿Eh? No sé si Kevin, ¿tomaste alguna vez ocho hermanos? Jamás. Te lo perdiste. No sé si se sigue vendiendo ocho hermanos. Eso de su tiempo. Sí, también es de otro tiempo, pero la verdad que te lo perdiste por no haber vivido en nuestros tiempos. Qué malo, qué malo. Sigue siendo malo este Kevin, ¿eh? Bueno, tenemos ahí a Osvaldo Benítez, que nos está escuchando desde José C. Paz. Vamos con más música. Seguimos de esta manera, de la mano de Kevin Pintos. Otra canción que no puede faltar en esta noche de lunes, porque nos pone bien pilas para que escuchemos muchas más canciones como esta, Kevin, para que escuchemos más, ¿eh? Estamos ahí con Esther Padín, que dice, qué bueno, estoy cocinando con tu compañía y la hermosa música, y me mando unos pasitos, qué lindo, vamos, decía, ¿eh? Así que bueno, está copadísima, está muy bueno, los temas se están prestando para que bailemos. ¿Viste qué lindo que es cocinar con buena música? Te da ganas de subir el volumen, no importa si hay alguien que está escuchando o mirando ahí el televisor. Vos agarrá y poné ahí tu equipito ahí en la cocina con un poquito más de volumen y disfrútalo, ¿eh? Pedro Salazar nos está diciendo muy buenos los temas. Gracias, Pedro. Elvio Ibáñez dice gracias por recibirnos y abrirnos la puerta de su casa. Mari y Kevin, un gusto conocerlos. El gusto fue nuestro, Elvio. La verdad que me caíste muy bien. Es la pura verdad, ¿eh? Porque veníamos ahí en el auto de plena charla, riéndonos, así que la pasamos muy, muy lindo también con vos. Así que nada que agradecer de tu parte. Marcela Elizabeth Espinosa dice, hoy desgastando un poquito de legui, dice. Disgustando debe ser un poquito de legui, ¿eh? Tomé legui, no me gustó tanto. Bueno. Vamos sumando. Bueno, pero a ver, yo también fui joven en algún momento, Kevin Pintos. Lo peor de todo es que vos le robabas al abuelo la bebida. No, yo no le robaba. Mi papá me convidó 8 hermanos. Él fue el que me convidó. Tenía unos vasitos así chiquititos y me acuerdo que me hizo mojarme los labios en el 8 hermanos. Después que haya seguido tomando, lo compraba yo, pero... El legui también lo compraba yo. Mamá no nos dejaba tomar. Mamá no me dejaba tomar. Pero bueno, nosotros comprábamos con mi hermana más chica, comprábamos. Voy a estar contando algunas intimidades hoy, me parece. Comprábamos cuando éramos chicas. No sé si algunas. Todas de alcohol estás contando. Bueno, pero a ver, probé. Nunca, jamás me puse borracha. Así que. No sé, yo no te vi. Bueno, por eso mismo lo cuento. Comprábamos las botellas, me acuerdo, y las mezclábamos con la del aceite, con la del vinagre. Entonces mamá parecía que no se daba cuenta. Y en la noche le pegábamos ahí un piquito a la botella. Teníamos 16, 17 años más o menos. Queríamos probar, Kevin. Y vos a esa edad no nos dejabas ni tomar ni sidra un poco más. No, harás lo que yo digo, no lo que yo hago. Vamos con más música. Estamos disfrutando de la música de Kevin en este lunes 8 de julio y estamos pasándola muy, pero muy bien, porque la verdad que la música está sonando muy bien, dice Elsa Brito. Dice, qué lindos temas. No sé si suena así el mensajito, dice, o que dice, qué lindos temas. Yo creo que debe haber sonado así, ¿eh? Estamos ahí con Carlos, tiene un apellido bastante difícil, me dijo Kevin, que es el Potro de Solano, que nos da las buenas noches. Hola, ¿cómo te va, Potro? ¿Qué decís? Estamos ahí escuchando muy buena música, ¿viste? Osvaldo Benítez dice, pregunta, perdón por mi ignorancia, ¿cómo hago para escucharlo ya que es la primera vez que los escucho? Bueno, Osvaldo, te podés conectar todos los lunes de 19 a 20, a 21 horas y te enganchas ahí en el Facebook de Kevin Jair Pintos o te bajas la aplicación FM Box 102.9 y por ese medio nos podés escuchar súper bien. Y si no, pones ahí la aplicación en el Google y bueno, también nos podés escuchar también por ese lado, ¿eh? Y después cuando termina el programa estamos en Spotify, estamos por todos lados, así que no te podés perder ahí el programita. Pones Atmósfera Pesada en Spotify y bueno, te conectás y escuchás el programa ya pasado, por supuesto, pero lo disfrutas igual porque la música está muy, pero muy buena. Osvaldo Benítez dice, siempre este horario, sí, exactamente, siempre este horario, 19 a 21 horas te hacemos compañía, ¿eh? Rubén, de la era del rock and roll, nos dice buenas, hola Rubén, ¿cómo te va? Juan Daniel Tano dice, sí, el Ocho Hermanos sigue estando la etiqueta azul, es mi preferido, y en verano se le puede poner hielo. Nunca le puse hielo, ¿eh? Tendría que probar. Y sí, el azul era el que me gustaba a mí. El rojo, no estaba muy bueno. Tenía un sabor medio desagradable para mi paladar. Así que bueno, hablando de licores, de cosas. También tomábamos, ¿cuál tomábamos, Kevin? Tres plumas, ¿eh? Tres plumas también tomábamos. Por ahí la gente se engancha y sigue contando lo que tomábamos cuando teníamos 16, 17, 18 años. ¿Qué no tomaste, 19, abuela? 20, 21. ¿Qué no tomaste? Bueno, eran bebidas de antes, Kevin. No único, tenían tanto alcohol. Yo lo único, lo más raro que he tomado es gancia un poco más. Sí, cómo no. Vamos con más música, Kevin, que la verdad que estás mintiendo, pero mucho. El Acapulco Rock, el Acapulco Rock, todos están bailando, el Acapulco Rock, uy, uy, uy, el Acapulco Rock aquí. La gente en la playa, no dejan de bailar, mejor te van al baile en lugar de bañar. Ya estamos cerrando la primera hora, lo mejor para tus oídos. Desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. No pregunten por qué está aquí. Pregunta por mi novia, que si la tengo aquí. Diré que si la tengo, pero no se la daré. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí, no está aquí. No está aquí. No pregunten por qué no está aquí. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Kevin Pintos. Corazón, La vida es música a cada momento, y a cada momento tiene una canción, y esperemos que esta próxima canción sea la que a vos, la que a vos te hace, te lleva al recuerdo exactamente, ¿eh? Voy a leer este mensajito que me hizo reír recién, me quedé colgada en el mensajito, ¿eh? Decía, y a vos te hace una escena cuando llegás borracho, dice, mírala con esa vocecita tierna. Fede, ¿de qué lado estás? Tienes razón. Tienes razón. ¿De qué lado estás, Fede? Qué bárbaro, ¿eh? Mirá, ¿por qué está lejos? Me está toreando. ¿Por qué está lejos? No, no tiene razón. No tiene razón. Yo jamás, jamás me puse borracha. Jamás me puse borracha. No te vimos, así que no puedes. Bueno, pero da fe alguna vez a mi palabra, Kevin. Ni a palo. Vamos a escuchar a Sandro, que nos gusta mucho en esta segunda hora, siempre en la segunda hora. Por la gente, la verdad, y aquel que busque agua, solo barro en todas partes allá. Continuamos recordando a través de la música, ¿eh? No te olvides que te podés comunicar hoy al 11 64 53 47 16. Te estamos pasando el número de teléfono de Kevin Pintos para que mandes tu audio, para que mandes tu mensajito escrito. Y bueno, ahí te sacamos al aire si te animas con un audio, ¿eh? Bueno, estamos saludando a G de Varela, que nos dice buenas noches. Hola, buenas noches, G. Al sitio de Ángel. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Desde Villa Centenario, Lomas de Zamora, dice buen programa. Gracias, gracias. Osvaldo Benítez, gracias todos los días. A este horario preguntaba exactamente 19 a 21 horas que hacemos compañía. Y la gente sigue compartiendo el programa. G de Varela dice, Kevin Jair Pintos, ahora Tomás, por todo lo que tu mamá no te dejaba, dice. Cara dura. ¿Viste? ¿Viste cómo te conoce, G? Te conoce, G. La menos indicada igual. Qué bárbaro. Tenemos un mensajito de Rolando Chávez. Dice, hola gente de Atmósfera, qué alegría tengo de conectarme de nuevo con ustedes. Siempre dando buena música, abrazos a todos y que Dios bendiga siempre sus corazones. Bueno, gracias. Lindo mensaje siempre manda Rolie. Gracias por estar otra vez con nosotros acá en Atmósfera Pesada. Vamos con más música, vamos subiendo ese volumen, que la música se presta para eso. Vamos. Escuchando este canto, te acordarás de mí. Si mi recuerdo suena en tu alma, llámame. Que tus sueños te traigan siempre a mí. Atmósfera Pesada, por Vox 102.9. Solo espero el día que tú estés aquí. Y pasan los días, y pasan las noches. ¿Qué decirle a mi pobre corazón? Muere de pena solo y sin razón. Ya no late como antes, no late, no. Encontra consuelo y muere de dolor. Te prometo que pronto nos vamos a ver. atmósfera pesada. No lastimes mis sentimientos. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Nosotros no solo comenzamos el día lunes con buena música, la seguimos ahí con la señora Sonia Jiménez de 15 a 17 horas escuchando muy buena música, y bueno, seguimos nosotros con Atmósfera Pesada de 19 a 21 horas haciéndote compañía con lo mejor que tenemos, ¿eh? Voy a leer estos mensajitos porque, bueno, vienen lindos. Liliana Gutiérrez dice, bailar, vivir, amar, desde Lomas de Zamora, full. Kevin, tu mamá, qué mejor bailarina para aprender a bailar. Toma mate. ¿Toma mate? Tomate un Tres Plumas. Como dijo Juan Daniel Tano, dice que cuando salió el Tres Plumas, el brandy era el mejor sabor. ¿Mm? Yo me acuerdo que probé, me parece que era de... ¿Qué más probaste? ¿Qué más probaste? El licor al huevo, me parece que era el Tres Plumas. El Boussac. ¿El qué? Bueno, Kevin Pintos, no me sigas dejando hablar. Bueno, seguimos ahí con el señor Ariel Luca, que nos estaba saludando a mí, a Kevin. Dice, a Kevin el pirata, dice, ¿eh? Bueno, el señor Ariel Luca se bailó todo con Chris. Qué amigo que tenés, Kevin, ¿eh? Se bailó todo, te bailó toda la tanda, toda la tanda. Moría, pero bueno, él bailó. Me contó Ariel que Cris estaba muerta de los calambres también. Bueno, y sí, obvio, ya estamos ahí un poco grandes, por eso nos pasa eso. Lili Gutiérrez dice, sumo una copa de ley, qué tul, ¿viste? Es de las mías, Lili. Osvaldo Benítez dice, whisky con cola, lo mejor para la época. No, el whisky no me gustaba, no. Muy amargones. Vamos, seguimos con más música. Palabras son cortas que necesito, son tan cortas que necesito música para expresar mi sentir. Everything I gave her, oh sweet 16. I said a moon for a rocking chair. I never guessed it could rock her far from here. Oh, oh, oh, oh, oh. 60, someone took that candy girl and drew it in. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone took that candy girl and drew it in. I'd do anything for my sweet 16. I'd do anything for that runaway child. See, your memory can burn you. A memory gets colder as people can. They just get older, said sweet 16. Y pasando 20 minutos de la hora 20, estamos con un cover de Billy Idol. Hermoso tema como para subir el volumen y para disfrutarlo en Vox 102.9. Ahí en tu casa, vamos. Yes, I'd screw anything for that runaway child. And I say, qué lindo tema, qué lindo tema, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con los mensajitos de la gente. Marina Lavalle dice, Kevin, Jair Pintos, vos no tenés frío porque seguís con el alcohol del fin de en la sangre. ¿Viste cómo te conoce la gente? Y vos me estás tratando a mí de borracha. Yo no tomé nada. No, no, manzana. Cris Aguirre dice, hola María Ángel Bella, qué lindo verlos. El sábado dice, hola Kevin Pintos, no pienso decir nada de tu performance, dice. Bueno, ahí tenés. Ahí tenés, Kevin Pintos. No me quemés, decís vos, ¿eh? Marina Lavalle dice, qué lindo tema. Estamos escuchando muy, muy buena música. Lidia Irala, dice, qué lindos temas, gracias, abrazo. Un beso enorme a esta señora, la verdad, una genia. La verdad, muy linda mujer, muy lindo su forma de ser. Se lavó todos los platos. Se lavó todos los platos, ¿eh? La verdad que... Siempre. ¿Siempre? Las tres veces que vino, las tres veces. Una genia. Una genial, no solamente porque, bueno, lavo los platos, sino que también porque, bueno, somos pocas las que hacemos eso, me incluyo, yo también. Cuando voy a algún lugar, me levanto de la mesa y me quedo a lavar los platos. Ya querés venderte. Siempre soy la única que lava los platos. Ya querés venderte que haces no, todo. No, no, no, pero casi siempre soy. Y son muy raras las mujeres. A veces dicen uno, dice, chau, me voy. Y dejaron todos los platos ahí, quedó la dueña de casa con todos los platos. Hay que lavar los platos. Hay que lavar los platos. ¿Dejás sacar trapitos al sol, querés? Bueno, ella se lavó todos los platos. Se le quedó ahí algo en la mesa, pero... ¿Qué le dije? Vamos, deja eso. Bueno, estamos saludando a Nilda Molina también, que nos está escuchando desde Berazategui. Gracias, Nildita, por siempre estar acompañándonos. Y aguante Berazategui, ¿eh? Cris Aguirre dice, buena tanda el sábado, Kevin, Jair Pintos. Ariel Luca bailó bajo amenaza, dice. Pobre Ariel. Ya estaba que no daba más. Dijo, hasta acá. Llegó un momento que dijo, hasta acá. Pero bueno, se la aguantó, ¿eh? Se la aguantó bastante. Daniel Chávez nos da las buenas noches. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Y Elvio Ibáñez dice, y lo que cocina Lidia, genial, total. Sí, se pasó, ¿eh? Se pasó de gruesa, me parece. Nos trajo los pancitos. Los pancitos esos fritos que hace que están mortales. Me hace acordar cuando era chica esos pancitos fritos. Sí, hace mucho. Hace mucho. Bueno, seguimos con más música. Vamos subiendo ese volumen que nos gusta mucho lo que está sonando. Vamos. She was a heart, she's a heartbreaker, she's a heartbreaker. She's a heart. realización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. La música es el arte más directo que entra por el oído y va directo a tu corazón. Hace frío, pero no importa, nosotros le vamos poniendo ese calor necesario a este día lunes, ¿eh? Tengo un mensajito por medio de WhatsApp, dice: hola amigo, estamos escuchando en la compu del laburo, Seba de Villa Bonish. Bueno, le mandamos un abrazo y un beso enorme a toda la gente que está trabajando ahí junto a Seba, y este próximo tema se lo vamos a estar dedicando a él. Faltó, ¿no? ¿No fue? ¿Lo habías invitado? Mal ahí. Bueno, le dedicamos el tema igual entonces, sí, igual se lo dedicamos. Llegaba el fin de semana y papá ya ponía el estereofónico a todo volumen mientras limpiaba la casa. Pero llegaban las fiestas o algún evento y todo el mundo con música. El clásico combinado, el wincofón, que venía con los parlantes exteriores, el Rancer, el Ken Brown, el Filco, el Zenith, eran las marcas de moda. Y si me olvido de alguna, si querés, me la podés nombrar. Atmósfera pesada. sonando esto, qué bien que suena. Recordá que te podés comunicar hoy con nosotros al 11 64 53 47 16. Deja tu mensajito de audio, deja tu mensajito escrito que te lo leemos en vivo, ¿eh? Gracias por acompañarnos siempre de 19 a 21 horas. Una mesa, una silla, un plato de fruta o un matecito con una buena canción. ¿Qué más se necesita para ser feliz? Vamos con más música. Gracias a todos por elegirnos todos los lunes. Gracias por emocionarte con nosotros como cada lunes con la buena música, ¿eh? Porque te emociona seguramente del otro lado, porque te trae recuerdos la música, ¿eh? Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a Edu Longo, que había estado pidiendo un country, y a Juan Daniel Tano, que pedía un americano. Bueno, hacemos un combito ahí y se lo pasamos a los dos juntos. Vamos. Chanced a foolish grin and dribbled on my chin. Just give me something, I'll take nothing. Just give me something, I'll take nothing. Now the drought is crippled by the rain. Hammers on my pain. We lose ourselves again. But all we need is to find a place to look. A worm is on its hook. A love which dangles free. Let's watch it swim against the water's flow. Doubt the courage grows with no guarantee. Just give me something, I'll take nothing. Just give me something, I'll take nothing. Just give me catches snail. A strong heart will prevail. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Sigue la música en esta emisión con este maravilloso tema. Vamos subiendo ese volumen que suena muy, pero muy bien. Suena, qué bien que suenan estos auriculares. Yo calculo que la gente también ha subido el volumen con estos dos temas. Hemos bajado ahí un poco el ritmo, pero la verdad que estuvo muy bien. Estuvo muy bueno haber bajado ese ritmo, ¿eh? Bueno, estamos saludando ahí a Javier Iturres, otro señor que estuvo sentado en la mesa comiendo ese rico asado. La verdad que la carne, Kevin, te quedó espectacular. Mortal ese asado que hiciste. Humildemente. Estás aprendiendo, hijo. La verdad que muy rico, ¿eh? La gente creo que quedó muy conforme con tu asado. Así que bueno, estamos saludándolo ahí al señor Javier Iturres, que nos decía saludos a todos, programón de los lunes, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para vos también, Javi. Gabriel Delgado, Nino, nos está acompañando desde el barrio Don Orione, ¿eh? Un saludo grande para vos también. Javier Torres decía muchas gracias por la velada del sábado. La pasé excelente, muy buena la atención, muchísimas gracias y ojalá se repita. Sí, sí, seguramente se va a repetir porque Kevin te tiene como muy buen amigo. Así que seguramente se va a estar haciendo en cualquier momento otro asadito, ¿eh? Bueno, vamos subiendo ese volumen porque hay canciones que se merecen más volumen del que se les pueda dar. Para vos, Ariel Luca. Para vos, Chris Aguirre. Exactly why or exactly when, so I just stood inside your door and I waited there a while and then I waited there some more. Well, I give you all of my time, but you know I got of the kind, and I take all your troubles I can find. But I know you say you got nothing, nothing of the kind. Son tus canciones, sos vos, Vox 102.9. Y ahora sí que está sonando lindo, ¿eh? Ahora sí, le vamos poniendo ese ritmo. Cris Aguirre dice, el tema que suena me encanta. Sí, por eso te lo dedicamos, especialmente para vos y para, sabíamos que te gustaba, Cris, y también para Ariel, ¿eh? Que le gusta mucho este tema, me dijo Kevin. Gabriel Delgado dice, hace una hora llegué de trabajar en moto. ¡Qué frío, por favor! Y sí, en moto, mucho más, ¿eh? Mucho más en moto, me imagino. Javier Iturres, muy rico el asado, el mejor Kevin haciendo asado, un capo, dice. Sí, le quedó espectacular, la verdad que le quedó espectacular. Gabriel Delgado dice, qué temazo, Kevin, ¿eh? Y Cris decía que estaba bailando el tema, ¿eh? Buenísimo. Gabriel Delgado, oh, qué temazo, Kevin. Vamos, vamos a subir ese volumen porque la gente está encantada con la música, vamos. Well, she told on up to me and said, hey, big boy, what you said? Hey, hey, but you know I love you, baby. Hey, hey, what I said. Wow. All right. She's about a mover. She's about a mover. I said, she's a mover. She's a mover. Hoy zafé de ir a la escuela de arte y nos quedamos en casa con mi hija y estoy subando a una nueva oyente. Mi hija le encanta los americanos y los rock y bueno, gracias a Kevin está descubriendo otra nueva música. Así que muchas gracias y bueno, que siga rock and roll. Gracias. Es a ese audio que mandó Luke Alejandro, ¿eh? Se animó ahí con el audio. Bueno, bienvenido a otro lunes más y bienvenida a tu hija también a escuchar esto que tanto nos gusta a nosotros. Tenemos una oyente más entonces, ¿eh? Y tenemos otra oyente más. Dice, hola, soy Marisol de Quilmes. Por favor, quería pedir un tema llamado Nunca te cases con un ferroviario. Y bueno, dice, por primera vez pido un tema en este hermoso programa, ¿eh? Así que bueno, Marisol, bienvenida, bienvenida. No sé por qué medio está estás escuchando el programa, pero bueno, vos seguramente podés engancharlo ahí en la emisora Vox 102.9. Te tenés que acordar nada más que estamos de 19 a 21 horas haciéndote compañía, ¿eh? Y no te olvides también que podés escuchar la programación de Vox todo el día, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Estamos escuchando la música de Kevin Pintos y ella decía: hace poco descubrí este programa. Gracias, gracias a vos por estar ahí del otro lado. Dale, enganchate, seguramente lo podés hacer por la emisora, ¿eh? 102.9, y ahí escuchás por medio de la radio. Vamos. Teníamos ahí en punta este tema: no te cases con un ferroviario. Está sonando muy bien, espero le haya gustado ahí a Marisol y que se enganche el próximo lunes, por supuesto. Bueno, gente, esto ha llegado prácticamente al fin. Todavía nos quedan un par de temitas. Quédate hasta el final vos y disfrutá los últimos temas. La gente hoy estuvo muy contenta con la música también, ¿eh? Bueno, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente, ¿eh? Les dejo una frase, esta como cada lunes, ¿eh? Nada es más valioso que este día. Nos estamos encontrando el próximo lunes de 19 a 21 horas con Fede, con Kevin haciéndote compañía, para que toda la semana estés recordando este programa, estés repasando la música y bueno, nada, por Spotify la podés disfrutar también, ¿eh? Nos estamos encontrando, los queremos mucho. Chau, chau. Hola, la escucho por la radio. Gracias. Gracias por el pedido. Lo estoy escuchando ahora. Gracias. I don't